Buena moza, yo no soy buena moza, ni lo quiero ser, ni lo quiero ser, porque las buenas mozas se echan a perder, se echan a perder. Una linda mañana, una linda mañana.